Qué desgracia, che. Ay, pensé que ya lo sabías. ¿Y ahora qué van a hacer? Sí, todavía no sabemos. Willy dice que todavía se puede arreglar, pero la verdad, no sé. ¿Ya consultaron? Sí, se iba a encargar Willy, y viste cómo es. Qué desgracia, che. ¿Ya se lo dijeron a los chicos? No, ¿para qué? Cuando ya no quede otra, se enterarán. Pero ahora, les arruinamos el fin de año. Ay, sí, una desgracia. ¿Qué? ¿Por qué, che? Tenían planes para este fin de año. Pero sí, te conté, pichona. Por eso mismo estamos así, desahuciados. Ah, sí, sí, ya me acuerdo, me contaste, sí. Justamente iban a coincidir todos a fin de año para ir juntos. Sí, ¿te das cuenta? Ay, no queremos que cambien de planes por esto. No, claro, sería una picardía. ¿Bernie por dónde anda? Bernie estaría llegando hoy para el 24, pero antes pasa por Barcelona. Ay, parece que está saliendo con una chica de allá. Te conté, ¿no? Ay, Moni, todavía no dijo qué día, pero ojalá que antes. Cómo se le extraña, ¿eh? Esa chica es una divina. Le está yendo bien. Y según ella, muy bien. Está haciendo lo que le gusta, pero... ¿Pero qué? Y qué sé yo. Con Willy nos preguntamos todo el tiempo cuándo se le va a pasar. Ojalá se canse pronto. No sé a quién salió, mirá. Pero Monona, es muy bueno lo que estás haciendo. ¿Sí? No estoy tan segura. No sé si está bien que le guste tanto estar en un lugar como ese. Ay, lleno de pobres. Ay, si vieras cómo viven. Willy no duerme pensando en las porquerías que se podría pescar allá. Pero ella como médica sabrá cuidarse. ¿Qué decís? Hasta duerme en los mismos lugares que ellos, pichona. ¿Qué lugares? Campamentos. Se llaman campamentos de refugiados. Y para colmo, come y toma la misma agua. ¿Y te das cuenta? Ay, claro, claro, tenés razón. ¿Cómo no se van a preocupar? ¿No te dijo? Y ahora encima esto. ¡Ay, qué desgracia! ¿Y cuándo van a saber si van o no? ¿Apunta? Ahí vamos igual. Ah, pensé que si no tienen arreglo cambiaban de planes. No, no, iremos en avión, pero igual vamos. ¿Y cuándo van a saber si tiene arreglo? Y Willy va esta misma tarde al astillero para ver si tiene arreglo, porque en el Yacht Club no hay nadie que entienda. Y ahí sabremos cuánto tiempo llevará. Bueno, pero seamos optimistas. Por ahí, si tiene arreglo y... Sí, pero aunque lo puedan arreglar, no sé si estará listo antes de fin de año. Y los chicos tenían esa ilusión, ¿viste? Ay, como en los viejos tiempos. No, claro, tenés razón. Qué desgracia, che. ¡Qué desgracia, che! ¿Ya se lo dijeron a los chicos? No, ¿para qué? Ay, cuando ya no quede otra, se enterarán. Ay, pero ahora les arruinamos el fin de año. Ay, sí, una desgracia. ¿Por qué, che? ¿Tenían planes para este fin de año? Pero sí, si te conté, pichona. Por eso estamos así, ay, desahuciados. Ay, sí, sí, ya me acuerdo, me contaste, sí. Justamente iban a coincidir todos a fin de año para ir juntos. Sí, ¿te das cuenta? Ay, no queremos que cambien de planes por esto. No, claro, sería una picardía. ¿Bernie por dónde anda? Ay, Bernie estaría llegando y para el 24... Pero antes pasa por Barcelona. Parece que está saliendo con una chica de allá. Te conté, ¿no? Y Moni todavía no dijo qué día. Ay, pero ojalá que sea antes. Cómo se la extraña, ¿eh? Esa chica es una divina. Le está yendo bien. Y según ella, muy bien. Está haciendo lo que le gusta, pero... ¿Pero qué? Qué sé yo. Con Willy nos preguntamos todo el tiempo cuándo se le va a pasar. Ojalá que se canse pronto. No sé a quién salió, mirá. Pero Monona, es muy bueno lo que estás haciendo. ¿Sí? No, no estoy tan segura.